Recordar a Cristo. Urbano III, que sucedió a Lucio, encontró desorganizado el comando de los príncipes del cristianismo, en función de las cruzadas, que arrasaron la moral de la religión, en el olvido de Cristo. Le parecía que el sacrificio de los apóstoles y de los convertidos al Evangelio, en el cristianismo naciente, nada valía, porque la vida humana estaba expuesta a la cobardía y al lucro, sirviendo como alimento de la vanidad, de la prepotencia y de la usura. El Vaticano estaba como un gigante a quien la ceguera hiciera olvidar la nobleza espiritual, y se encontraba abatido en su propio dominio. Tenía pies, pero no podía caminar. Tenía cabeza, pero no tenía buenos pensamientos. Tenía boca, no obstante, la falta de armonía en el corazón no le dejaba hablar acerca de la vida, donde todos tienen los mismos derechos y deberes. Tenía manos, pero no conseguía extenderlas al infinito pidiendo la paz, porque la conciencia era acallada por los impulsos de odio, de venganza y de dominio. ¿Qué hacer ante esa situación, por creerla insuperable, con las llamas del implacable fuego de la guerra encendidas en el mundo entero, y cuando quien tenía recursos para apagarlo echara más leña en las llamas sofocantes? He aquí que encontramos a Urbano III, paseando por un bello jardín florido, meditando. Se diría que el perfume de las flores le daba inspiración divina, en la divina armonía de sus pensamientos. En ese momento, a su lado, aparecía un ser transparente, de una serenidad magistral, dominando casi completamente sus pensamientos, haciéndole preguntas mentales, acerca de la posición que ocupaba en la casa de Dios. Fue en este diálogo, de encarnado y desencarnado, que Urbano III comenzaba, por él mismo, a deducir, sintiendo su posición de paz a favor de la humanidad. Cualquier persona podría servir de instrumento de guerra en Italia y fuera de ella, menos él y su colegiado apostólico. Si por ventura alguien quisiese odiar, que no fuesen ellos. Si surgiesen víctimas en el transcurso de las incomprensiones humanas, era comprensible. No obstante, estas no podrían nacer de quien tenga el deber de pacificar y bendecir. Cuando pensaba en las cruzadas, hecho aparentemente sin solución, fuego, sin esperanza de apagarse, sus pensamientos se turbaban, e ideas confusas desorientaban sus más bellos raciocinios. Y andando de un lado para otro, movía la cabeza que pensaba para millones de criaturas, sintiendo vergüenza de estar al mando de la Iglesia de Cristo, apoyando ideas favorables a la destrucción, al asesinato, al asalto y a la corrupción. La gran figura de Pedro, amputando la oreja de Malch, aparecía y desaparecía momentáneamente de su visión interior, como diciendo: estás haciendo lo mismo. Y, si sus facultades no le engañaban, registraba esta frase: Urbano, envaina tu espada. Punto. No veía a nadie que le inspirase aquellos pensamientos dignos. Entretanto, un sentido interior le garantizaba que aquellas ideas favorables al Evangelio eran de Dios, y que su estructura espiritual, bastante acostumbrada a aquel ambiente, no le permitía dudas. Introdujo la mano en los complicados bolsillos, buscando alguna cosa preciosa y encontró el mayor tesoro de todos los tiempos. Descansó en un banco de mármol, que se hallaba a la sombra de un frondoso árbol, y su rostro se iluminó en una larga sonrisa. Alguien le ayudó a abrir el pequeño volumen con facilidad. En Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. Cerró los ojos para que la divina providencia pudiese actuar, orientándolo sobre lo que él debería hacer, ante tantas investidas del mal y de tantas indecisiones en la vida, comenzando la lectura en voz alta, en latín, sintiendo que la paz lo envolvía. Comparaba su voz a la palabra de Dios, dando órdenes para ser cumplidas. Yo os digo a vosotros que me escucháis: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te abofetea en una mejilla, ofrécele también la otra. Al que te quita el manto, dale también la túnica. da a quien te pida, y no reclames a quien te roba lo tuyo. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también lo hacen. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos otro tanto. Pero vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien, y prestad, sin esperar remuneración. Así será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos, y con los malvados. Urbano III parecía estar fuera de este mundo, hipnotizado por la palabra del Evangelio. ¿Sentía un silencio profundo, dentro y fuera de sí? Respiró profundamente, pasó la diestra delicada por los cabellos y el rostro, ya con señales de decadencia física, y continuó la lectura, pausadamente, con redoblada atención. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Se os dará una buena medida, apretada, rellena, rebosante. Porque con la medida con que midáis seréis medidos vosotros. Una mano extendida en la base de su cráneo, se compararía con un pequeño sol, deshaciendo con sus rayos benefactores, todo el enfado de su organismo. Después de la lectura y la meditación del texto, no quería abrir los ojos, los cuales había cerrado para degustar mejor el alimento espiritual. Con cierta vergüenza de ver la luz del día, no quería pensar en lo que podrían estar haciendo los cruzados, en aquellos momentos, en Oriente. ¿Cómo analizar todo aquello ante Cristo? ¿Cómo acordarse de Él en aquel momento de guerra? Los papas que lo precedieron habrían sido invigilantes. Pero ¿cómo, si sus decisiones eran infalibles? ¿Cómo, si lo que unimos aquí está unido en el cielo? Necesitaba tiempo para pensar y corregir los errores. Debería abrazar a Jesucristo costase lo que costase, en toda su pureza y verdad, y no como la conveniencia de los hombres lo veía. Urbano III salió del trance, y comenzó a pensar, Dios mío, nos recomendaste por intermedio de vuestro incomparable Hijo, que amásemos a nuestros enemigos e hiciésemos el bien a los que nos odian. Y nosotros, que participamos de su colegio apostolar, queremos aniquilar a nuestros enemigos e inutilizar a los que nos odian, despreciando a los que no piensan como nosotros. ¿Por qué nuestra tendencia es siempre la de contrariar vuestras normas? Jamás el Evangelio del Señor estuvo tan vivo en mi mente, despertando tanto interés en el corazón, como hoy. Es como si cayese la venda de mis ojos espirituales, como le ocurrió a Pablo en el desierto. Ahora veo con más nitidez las letras sagradas, y las maneras por las cuales ellas actúan en el entendimiento con la verdad. Es necesario y urgente bendecir a los que maldicen las verdades que abrazamos, y orar por aquellos que calumnian nuestra iglesia de manera irreverente, pues ellos seguramente no saben lo que hacen, y si nosotros, de la convivencia de Cristo, nos vengamos, seremos más condenados por la conciencia. Nuestros propósitos, ya identificados, hacen que nos miremos en la cara moral de la doctrina. Alguien nos está quitando la capa, como los musulmanes, en el caso de la tumba sagrada de Cristo, que está siendo utilizada como capa exterior de la doctrina cristiana, sin que ofrezcamos igualmente la túnica, que podría ser el consentimiento, a favor de la paz. Por el mucho respeto que habremos de tener por la tumba sagrada, ella no puede constituir la esencia doctrinaria, sino el revestimiento exterior. Y en su nombre los cuervos pelean, luchan, juegan a la suerte, creyendo que allí está la verdadera felicidad. ¿Cuál es el deber de quien ya conoce la verdad? Es volverse libre, en favor, también, de la libertad ajena. y nuestra ignorancia, Dios mío, es que el Evangelio nos pide, principalmente en los textos leídos en este momento, para darnos a todos los que por ventura nos pidieran, y si alguien se lleva lo que es nuestro, que no entremos en demanda. Los turcos, ¿acaso no están pidiéndonos aquel pedacito de tierra, que les pertenece a ellos mismos? Y la demanda que obstaculizamos es sin precedentes. ¿Cuántas vidas sucumbieron ya, y cuántas prometen aún desaparecer, por nuestra invigilancia? Estamos haciendo a nuestros adversarios lo que queremos que ellos nos hagan a nosotros. Seguramente que no. Nosotros no deseamos que ellos nos hagan lo que les estamos haciendo a ellos, derramando sangre, expropiando tierras, y dejando un saldo inmensurable de huérfanos y viudas. ¿Por dónde pasamos? El hambre y la plaga son el resultado, verdaderamente contrario a lo que hizo el Cristo de Dios, a quien diariamente pedimos inspiración y decimos que amamos. Estamos dispensando algún amor incluso así disfrazado en la ambición solamente a aquellos sufrientes inconscientes, a quien estimulamos para las guerras, para la rapiña, para la depravación. Eso hacen también los incrédulos. Somos, pues, peores que ellos. ¿Hacemos algún bien a los que están sustentando nuestras ideas de dominio, de robo, de superioridad temporal? Eso, dice Cristo, también lo hacen los incrédulos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Y si prestamos apoyo a los políticos y a los reyes, es para recibir a cambio el apoyo doble de sus armas, en garantía de nuestras pretensiones, que arriesgan vidas, que desorientan las emociones más nobles. No es lo que hacen los comerciantes, en el cambio de las mercancías. Esos, por felicidad, no hacen cambios con los valores del alma, y nosotros estamos quemando las manos en permutas vergonzosas. Somos los Judas de la Edad Media, mucho peores que el Judas que vendió al Señor, pues este enseguida se arrepintió, y nosotros continuamos aún con el comercio. ¿Cuál será nuestra recompensa? Deberá ser la misma que la de los ladrones, de los asesinos, de los infractores y de los incrédulos, si no es peor, porque nosotros nos apresuramos en decir que somos herederos de los valores del cielo. Si la ley del amor nos rodea de nuevos preceptos, y si aceptamos a Cristo como el Mesías prometido por los grandes profetas, ¿por qué lo negamos con tan gran displicencia? Y si la ley de esta virtud incomparable nos invita a amar a nuestros enemigos, ¿por qué intentamos su destrucción por mera fragilidad, que el tiempo deshace con rapidez? Si queremos sentirnos como hijos de Dios, tenemos que obedecerle, en el convite de su Hijo mayor, Jesucristo. El corazón del príncipe de la Iglesia ya estaba pidiendo para nobles ideales. De vez en cuando ideas condicionadas avasallaban su mente, queriendo retomar su posición, antes extravagante. Sin embargo, no lo conseguían, debilitadas por las dotes despertadas en las vías del corazón. Los sentimientos de Urbano III comenzaban a madurar, vistiendo las vestiduras nupciales. Despertó el Cristo interno dentro del alma, para nunca más callar, utilizando la conciencia como instrumento espiritual, de modo que la razón comprendiese su grandioso trabajo, juntamente con las modulaciones de los impulsos sentimentales. No existe nadie que sea ruina eternamente, y lo que pensamos que es error son procesos evolutivos de todas las criaturas. Es por eso que el no juzguéis existe en el Evangelio. ¿Cómo juzgar, si vamos a pasar por el mismo proceso, o si ya lo pasamos? Ninguna criatura tiene derecho de odiar a su hermano, creyendo que su vida está segura. Cada una tiene una tarea diferente de la otra, en la grandeza infinita del universo, pero que en el fondo corresponde al mismo objetivo, el mismo amor, por ser de la misma esencia. El Papa, que dirigió por poco tiempo las cruzadas, y que muchas veces sentía la influencia del bien en defensa de los pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana, al despertar a la verdad más acentuada, cambia de dirección su barco doctrinario, por lo menos aquel que navegaba en las aguas de su mundo íntimo. ¿Cuánto daría si pudiese hacer volver a los soldados en batalla contra las fuerzas del sultán? Si todo estuviese solamente en sus manos, y si aquel modo de pensar perdurase en su cansada cabeza, ordenaría la paz, incluso en detrimento de la honra de su religión. Suspendería todas las luchas y trazaría un perdón colectivo a los enemigos, bendiciendo a los adversarios, devolviéndoles todo lo que les fuera robado, y sin exigir de vuelta lo que le fue quitado por agresión. El sumo pontífice estaba cambiado, y el colegio cardenalicio se preocupaba de su conducta. Suponían que la decadencia se aproximaba al Santo Padre, pues la inquietud del mundo le daba un disgusto indefinible. Con todo, la lucidez del varón religioso remedió muchas deficiencias, llegando al punto de no dejar aparecer sus opiniones a los comandados, por saber por experiencia de la suerte de los que intentaban cambiar la dirección trazada por el destino en la multitud de la comunidad católica. Se sometió a largos días de ayuno y oración, meditando sobre su vida. Nació de nuevo para entrar en el reino de los cielos, como Jesús dijo a Nicodemo. Era, gracias a Dios, un hombre nuevo ante Cristo y la propia conciencia, llegando a extremos sacrificios. En el clímax de sus meditaciones, recibió noticias provenientes del Oriente, de que Saladino había tomado el Santo Sepulcro e invadido el día 3 de octubre de 1187, la Ciudad Santa, anegándola de sangre cristiana. Urbano III cayó deprimido por el hecho. ¿Cómo conciliar las actitudes tomadas por la Iglesia con las descritas por el Evangelio y la honra de la casa de Dios? Y si él mandase bajar las armas, ¿qué ocurriría? ¿Cambiaría verdaderamente la situación, o solamente él cambiaría de puesto? Su cabeza daba vueltas, y sus sentidos le hablaban, sin entender la dirección del alma. Entonces comenzó a hablar de lo que tenía guardado en la mente, y que estaba registrado en la impresión de la verdad. Todo lo que leyó antes, y comentó consigo mismo. Todo lo que condenó en cuanto a la crueldad de los cruzados, de la usura de la prepotencia de los cristianos, comenzó a fluir de la inconsciencia, y eso sirvió para que fuese tachado de loco, aunque un loco tranquilo, cuya mansedumbre era debida a su posición. Y alguien lo bendijo en la hora extrema, haciendo que de un riquísimo anillo saliese por una secreta abertura el veneno fulminante, que colocaba al otro lado de la vida al viejo guerrero, para que no sirviese de obstáculo al buen camino de las cruzadas que, por intermedio de Urbano II, Dios eligió como guerra santa, en el decir de los representantes más importantes de la Iglesia romana. Gregorio VIII asumió la dirección de la Iglesia y el mando de la Tercera Cruzada, con una euforia nunca vista en los bastidores de las guerras. Varios reyes y príncipes se unieron a sus nefastas tramas, como los reyes Felipe de Francia, Federico Barbarroja, de Germania, así como Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, que ingresaron en las cruzadas. Y cayó sobre el mundo una tempestad de sangre, de odio y de lucha. Gregorio cerró los sentimientos para toda y cualquier inspiración elevada, brutalizando su corazón y desenvainando la espada. Mató a su propia madre, por apartarse totalmente de los preceptos del Señor. Sus nervios parecían cables de acero, que el corazón desconoce. Se diría que inundó gran extensión de tierra con lágrimas y sangre, solamente por causa de pocos metros de terreno, que el sol castigaba sin piedad. Cuando Urbano III desciende de la nave de la muerte, que lo condujo hasta el mundo espiritual, se sintió el mismo hombre, con las mismas tendencias, virtudes y defectos, pues es el mismo espíritu que tomó, de cierto modo, un demorado baño, librándose de un peso mayor, como en un convite para nuevos ideales, que partiesen de su propia voluntad, renovación que podría haber sido iniciada en la tierra, aun cuando estaba revestido en la carne. Encontró a muchos compañeros de la infancia y de sacerdocio, muchos enemigos gratuitos y provocados, con los mismos derechos de vivir, de pensar, de pertenecer a las sectas que les interesasen, de ser igualmente hijos de Dios. Sintiéndose aún revestido de poder, le costaba aceptar la idea de igualdad y de libertad de conciencia. Luchaba con todas sus fuerzas interiores, pero sufría amargamente. El ropaje de mando, que antes había vestido, era más difícil de ser retirado que el propio cuerpo físico, que dejó con cierta facilidad. Ser un alma nueva, para nuevos eventos con Jesús, requería entendimiento, madurez, y una virtud muy difícil en el cristiano: humildad. Y humildad para un soberano, lleno de preceptos, inundado de virtudes fabricadas por leyes humanas, sería casi imposible. Era pedir demasiado para sí mismo. Quería ser grande, y confesaba eso hasta públicamente, si fuese necesario. Sin embargo, poseía una grandeza diferente de las grandezas transitorias del mundo, una grandeza con Cristo resplandeciente en el corazón, como un sol anunciando un nuevo día, que quedase en la conciencia para la eternidad. Y se acordaba fuertemente del cuadro de los discípulos en el viaje a Cafarnaum, donde se encontraba el Maestro, cuando iniciaron una fuerte discusión entre sí por la posición de mayor de esta que Jesús percibió, aun encontrándose distante de ellos. Hojeó un librito bastante desgastado. Buscó con interés, y consiguió, en la anotación de Marcos, capítulo 9, versículos 34 y 35, el tan buscado tópico, que dice así: mas ellos guardaron silencio, porque por el camino habían discutido entre sí cuál era el mayor. Y él, sentándose, llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último, y el siervo de todos. Suspiró aliviado, dejando el pensamiento divagar en el mundo de la conciencia, sin encontrar la solución deseada para los que quedaron al mando de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y cuestionaba mentalmente: ¿cómo puede un pontífice ser el menor de todos, para ser el mayor en el reino de Dios? La disminución es incomparable con la posición que ocupa. ¿Cómo perdonar a los enemigos de la comunidad, dejando que ellos invadan y corrompan los sagrados principios de la religión? ¿Cómo bendecir a esos sanguinarios mahometanos y orar por ellos, si de esta forma estaremos fortaleciendo a los adversarios para destruirnos? ¿Cómo se puede ser el menor, siendo grande? Y en esta exigencia del alma para elevar el entendimiento, sintió un estallido en el centro de la conciencia, y comenzó a oír una voz suave, pero firme, arrebatarle todos los sentimientos, y dirigiendo para ellos todo su raciocinio, en la libertad ofrecida al ser espiritual, de aceptar o rechazar: hijo mío, hace poco llegaste de viaje, y la tierra fue tu destierro. Allí asumiste una posición envidiable en los caminos de la prueba. Construiste tus castillos, embellecidos por la prepotencia. Coronaste a hombres para matar, y aceptaste la destrucción para el brillo y honra del poder temporal, olvidando las consecuencias que vendrían de eso. Difícilmente pensabas en la paz de los otros. Y la conciencia entabló contigo la mayor de las batallas, una guerra santa, que la ley del amor aprueba, para alertarte en el momento exacto, mostrándote los caminos de la benevolencia y del perdón, de la amistad y de la concordia, de la felicidad y del trabajo. Ahora que perdiste la posición de mando, por imposición de la naturaleza, no debes juzgar a los que quedaron allá, envueltos en el lodazal de los acometimientos naturales, para la propulsión del progreso. La inferioridad nos inspira para juzgarnos los inferiores. El precio de la evolución es muy grande, y es justo que te arrepientas, pues es una señal del despertar espiritual. Es grandioso que procures seleccionar ideas y hechos, en el sentido de descansar en bases seguras para la vida de amor. Pero, en verdad te decimos, que cuando planeabas hacer lo que el destino no aprobaría, fuiste retirado de la posición que ocupabas en el mundo. Tanto el bien como el mal ocurren de acuerdo con las necesidades que convienen a los karmas, individual y colectivo. El engranaje de la ley es perfectísimo, sin que se pierda un solo tilde, y sin que sobre una coma siquiera. Los procesos evolutivos de las almas, camino de la felicidad, aún son desconocidos por la teología humana. Y, algunos de los que se habla, aproximándose a la verdad, no son entendidos, por faltarles la propia evolución. Ser ignorante no es ser culpable, como tampoco nadie se libera de los reveses de la propia vida. Es de esta forma que el dolor los prepara para el gran festín de bodas, nuevos casamientos con nuevas verdades. La lucha en todas las direcciones nos prepara para el conocimiento de verdades mayores, que nos hará libres. Hizo una pausa, colocando al ex sacerdote en meditación, y continuó con sabiduría: Hijo, en verdad, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo fue colocado bajo los cuidados de la Iglesia, para que con el tiempo esa herencia fuese entregada a cada uno, de acuerdo con su propia necesidad, lo que se está haciendo con extremada precisión. ¿Cómo podría el cristianismo naciente continuar en su pureza, si los hombres no tenían elevación correspondiente para vivirlo? Cristo vino a la tierra, porque en la tierra no existe la paz. Si fuese morada de ángeles, su venida no tendría sentido. Un profesor se dispone a instruir a los alumnos, porque los alumnos no son profesores aún. Los padres tienen todo el cuidado con los hijos, mientras ellos son niños, y, cuando se hacen adultos, cada uno sigue su propio camino, por tener ya las experiencias necesarias. Puede parecer que el Evangelio fue desfigurado por las manos de los sacerdotes. Entretanto, no ocurrió así. Si por desgracia hubo corrupción, la culpa fue de todas las criaturas. Lo que hubo fue una protección de la comunidad a la que nos referimos, para que ese tesoro divino pudiese atravesar el tiempo, traspasar el espacio y llegar a su destino, entregando a los hombres, encarnados y desencarnados, la misma buena nueva primitiva, sin pérdida de nada. Y, en este recorrido, cada uno recibió lo que merecía por su propio entendimiento. Nada se perdió durante la caminata: las guerras, las plagas, el hambre, la viudez, la orfandad, en fin, todo orden de calamidades individuales y colectivas, ya estaban previstas por la omnisciencia divina. Y de estos hechos, muy impresionantes, hasta los profetas ya hablaban con antelación de más de 1000 años. Sin las guerras, ¿cómo entendería el ignorante la necesidad de la paz? La violencia es materia indispensable para los violentos y la propia naturaleza primitiva del planeta era agresiva, salvaje. Solo con el tiempo, la evolución la hizo más dócil, más amena, más favorable. El hogar, en épocas pasadas, era mortífero para la humanidad actual. Todo camina, todo evoluciona, todo cede a la perfección. No necesitamos elegir si queremos o no progresar, eso es la ley. La buena voluntad es, por decirlo así, alabanza de la misma evolución. El proyecto de Dios ya está dispuesto desde el principio, y nos corresponde a nosotros a él obedecer, por la fuerza en primer lugar, después por sabiduría. Si tú comienzas a observar los errores practicados que tu conciencia hoy condena, no condenes a los otros en la retaguardia, que copian lo que hiciste. Mañana ellos también abrirán los ojos a la luz. Toda alma que busca lentes para criticar los defectos de los otros está comenzando a tener necesidad de dejar los suyos. Y en ese ataque sistemático, tu conciencia encontrará brechas para mostrarte tu imprudencia irreverente. Dios no condena a nadie a penas eternas. Como Padre perfecto, todo amor, ayuda con todas las manos posibles en la igualdad de escalas que componen el gran rebaño de espíritus. Es bueno que despertemos la confianza, porque sin la fe en la inteligencia divina y en nuestras propias fuerzas, nos volveremos vidas que vuelan, sin dirección y estabilidad, pues nos falta el poder de razonar bien, por faltarnos amor en el corazón y discernimiento en el centro de la vida. No condenes a los musulmanes. Son nuestros hermanos en Cristo, e hijos del mismo Dios. Ellos tienen los mismos derechos de ser ignorantes, como los católicos tienen derecho de defenderse, de matar y de agredir, pues están igualmente en duros procesos de evolución, a elevadísimo precio. Están igualmente contrayendo deudas, para que ellas se vuelvan, con el tiempo, en acumulación de experiencias, que se revelarán como tesoros, que la herrumbre no destruye, ni la polilla corroe. Cuando Cristo pide que oremos por nuestros ofensores, está colocándonos en posición de paciencia para con ellos, para que el odio no nos alcance por la ignorancia exterior. El silencio se hizo nuevamente la mente del príncipe de la iglesia, deshojada por los impactos de la ley, nadaba en el mar de la sabiduría despejada por la misericordia de Dios. Y él comenzó a sentir piedad, amor y caridad por toda la humanidad, sin las barreras de sectas, naciones o lenguas. Dejó las rodillas caer en lugar firme, inclinó la cabeza, y lloró como si fuese un niño. Y la voz se acentuó con dulzura: deja, Urbano, correr las lágrimas, pues ellas tienen el poder dinámico de abrir caminos para el drenaje de los corrosivos, impregnados por los milenios, y que están dispuestos a avanzar, dejándote libre para siempre. Agradece a Dios por los sentimientos y confía en el Padre Celestial, que nunca yerra. No pierdas tiempo en oraciones prolongadas. Antes, tiende las manos en favor de los que quedaron, y realiza los medios para el alivio de los que sufren. Trabaja en dirección a la paz, porque así estarás envuelto en la extrema súplica, que vale más que el poder y el oro. Alguien se aproximó al candidato, lo toca, y lo invita a partir, a lo que éste atiende con humildad, desapareciendo en los confines de los espacios.